a través del 105 de la FM en Gijón, Radio Crash, la radio abierta para los que no tienen voz en los medios convencionales. Accede a los podcasts de los programas a través de nuestra página Radio Crash 105 FM Radio Crash en Gijón. Crash 105 FM. ¿Qué tal estamos? Aquí en Radio Crash, en La Voz del Árbol, un lunes más. Y como siempre, pues muy bien acompañado, con, en este caso con unos invitados muy especiales. Esta noche tengo la suerte de compartir el programa con Miguel Ángel Alfaro, que está aquí delante de mí. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Pues muy bien. Con Miguel llevamos una racha, unos meses que nos vemos mucho, ¿eh? Nos vemos todas las semanas, unos cuantos días, ¿eh? Sí, te veo más que a mi mujer. Ya, pues mira, casualmente está tu mujer aquí a tu lado, que la vamos a saludar también, a Puri. ¿Qué tal, Puri? Hola, ¿qué tal, Carlos? Aquí estamos, a ver. Puri dijo que, bueno, que si hablamos un poco de cine, pues se apunta, ¿no? Pero bueno, hoy el programa, sobre todo, está dedicado a Miguel, que ha hecho una selección musical, ¿no? Con música que... Bueno, cuéntanos un poco, ¿no? De qué va a ir el programa de hoy, Miguel. Bueno, la intención es hacer un pequeño recorrido sobre la historia del jazz, poniendo algunas canciones, pues, que a mí me han gustado especialmente. Y, no sé, yo como me he criado de pequeñito con... el rock, el heavy, música un poco, pues más bien de estas que ahora duele el oído. Pero que llega un momento en que a la gente que le gusta la música, pues va descubriendo cosas nuevas. Y pues, por ejemplo, cuando yo veía punk, el punk, pues a mí me gustaba mucho, me sigue gustando el punk. Pero después de 30 canciones dices, jo, otra vez la misma. Sí. Bueno, también hay una edad y una época, me imagino, ¿no? Sí. También, ¿no? Y realmente nos podríamos hacer un gran programa sobre el punk y sobre la música radical vasca, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que se podría hablar horas y horas. Sí. Pero ese es un poco ir buscando nuevas inquietudes, el jazz, pues quién sabe, igual el próximo programa la copla. ¿Quién dice que no? Pues sí que sería bueno un programa sobre la copla, que hay también mucha tela que cortar, es muy bonita, ¿no? Y... hay un filón ahí. Sí, señor, sí, señor. Y a la gente que le gusta la música no hay fronteras, es que da igual una cosa que otra. Te das cuenta que todo tipo de música tiene su cosa. Pues sí, señor. Mira qué bien hemos empezado. Creo que además has hecho un poco un orden cronológico o algo así en lo que vamos a escuchar esta noche. Va por orden de nacimiento, pero más o menos pues van... pasando los diferentes estilos del jazz hasta, hombre, lo actual, pues no tanto, pero sí, empiezo eso, con Duke Ellington, que nació en 1899. Hostia, ya hace, ¿eh? Sí, pues yo ni me acordaba, mira, que hace tanto tiempo. Y claro, fue el 29 de abril del 99, compositor, director de orquesta y pianista de jazz. Con 7 años empieza a recibir lecciones de piano y empieza a escribir música ya de adolescente. No, le tocó... Eso chiquitín, ¿eh? Sí, sí, jovencito. Le tocó la época del ragtime, que pues claro, fue de las primeras épocas del jazz. Que se tocaba, principalmente era piano, se tocaba con la mano izquierda el ritmo, los bajos, y la derecha hacía la melodía. Y su música, bueno, está... Bueno, parece lo que hiciste hoy en clase, ¿no? Con el finger picking este y tal. Sí, sí. Claro, hombre, ojalá llegase yo a la mitad. Sí. Luego se fue a Nueva... Bueno, empezó a trabajar ya con 20 años, ya se lo tomó en serio y empezó a tocar con diversas bandas de la zona en Washington, nació en Washington, y empezó a tocar con unos que se llamaban The Washingtonians, no sé si está bien dicho, pero bueno, se intenta. Pero de Washington debía ser, ¿eh? Sí, yo creo que eran de allí. Y se fueron a Nueva York. En Nueva York estuvieron unos años tocando en el Kentucky Club, y luego más tarde estuvieron en el famoso Cotton Club, club o club, no sé en qué se pronuncia. Como queramos, porque este programa es ya nuestro, hacemos lo que nos da la gana. Ah, bueno. Y claro... Hay una peli, además, no sé si la viste, Puri? Sí, claro, no. Es guapa, es buena esa peli, Acércate al micro, por favor. Sí, sí. Sí, con además Richard Gere, ¿no? Sí. Que es de los actores que aunque ya está mayorcín, pero todavía... Todavía tiene encanto, ¿eh? Tiene encanto, sí, señor. Sí. A mí me cae muy bien, además, Richard Gere. Pues tuvo un pequeño devenir, bueno, alcanzó un éxito bastante importante en la época del Cotton Club, y él es un poco del género del swing, el género del swing... De las Big Bang, sí, esto, ¿no? Unas grandes Big Bang, donde lo que pasa es que estaba todo cronometrado, ahora toca la batería, ahora toca la... Bueno, la batería era más que nada de acompañamiento, pero los pocos instrumentos que tenían su solo, pues eran... con ya la partitura, que no se podían salirse casi de los cánones. Poco margen para improvisación, ¿no? Sí, en una Big Bang, claro. Y entonces, pues, llegaron los años 40 y cambió un poco el estilo, llegó el beat y ahí tuvo un pequeño bajón, pero luego a partir de 1957 de nuevo empezó a subir para arriba. Y no sé qué pasó, pero en los 60 le dio por la música litúrgica. No sé si son cosas de la edad, que cuando nos vamos haciendo mayores... Claro, ya nos acercamos un poco ahí al final del camino y decimos, hostias... Voy a hacer algo bueno para que el de ahí arriba... Por si acaso, ¿no? Que me guarde un buen asiento. Por si acaso. Y hizo alguna canción que se estrenó en la Catedral de San Francisco. Y bueno, y eso, la canción que había preparado de él... ¿Cuándo murió, sabes? El Duque. 24 de mayo del 74. El 74, Se fumaba mucho y dio un cáncer de pulmón, el pobre. Cosas de la vida. Bueno, con 74 bueno, años... Bueno, ya había vivido unos cuantos años. Sí, sí. Y es una de las figuras más importantes del jazz, sin lugar a dudas. Y siguió hasta su muerte dirigiendo la orquesta. Cuando se murió, luego ya siguió su hijo. Que bueno, no debía ser muy bueno, porque... O bueno, igual sí, pero como... Pero es que la sombra de su padre era muy alargada. Exactamente. A ver quién puede. Sí, sí. ¿Y pues, qué tema has elegido? Había elegido Mood Indigo, que la hizo en 1930. Muy bien, pues la escuchamos entonces. Thank you. pues no podíamos empezar de otra manera que con el Duque, con el Super Duke Ellington, con Mutt Indigo. Y encima además es que le tengo que agradecer a Miguel porque ha traído, lo ha traído MP4, ¿no? No sé cómo se llama este formato, que lo puedo ver en vídeo. O sea, que es, mientras vosotros lo estabais escuchando, yo estaba viendo aquí en la Super Big Bang, ¿eh? Pues yo quería pedirle disculpas a Puri porque le he pisado mientras bailábamos. Qué raro que te pise, ¿no? Sería la primera vez. Un gran bailarín como Miguel. Es que hay que aprovechar estos momentos que nos da de intimidad, que sí, nos da esta, la radio, pues para aprovechar las canciones y bailar un la poco. La verdad es que es un tema súper chulo y súper romántico para bailarlo, yo creo, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo único que sonaba como muy antiguo, ¿no? Pero bueno, también porque la grabación sí, es muy antigua y porque, bueno, está tomada de YouTube, ¿no? Es una grabación original de él, creo. Sí, sí, sí, sí, del año Catapunchispum habías dicho, ¿no? Sí, bueno, quería decir una cosa que para que no se haga un poco aburrido el programa este, pues hemos pensado que vamos a hacer unos 10 gazapos y a las personas o... 10 errores, ¿no? Sí, sí. Vas a hacer adrede, ¿no? A propósito, sí. No porque quieras. A mala leche, a ver quién los pilla. Y el que los pille, pues tenemos aquí un número de teléfono para que participe la gente, pues que se va a llevar una botella de vino. Bueno, esto también hay que andar un poco. Hay que esperar hasta el final del programa porque los vas a decir a lo largo de todo el programa, no todos ahora, claro. Sí, eso es, que nadie va a saber cuándo ni cómo. Uh-huh. Hay que ser un poco ducho y un poco hábil. Y bueno, el número del Radio Crash es 985-14-2345. Ya lo iré recordando, ya lo iremos recordando el teléfono para ver si nos llama alguien y... Claro, pero hay que ir apuntando todos los errores, ¿eh? Sí, sí, sí, no, a ver, hombre, yo pienso que hay gente muy avezada en esto del día y seguro que los pilla la primera. Alguno hay, sí, sí, sí. Bueno, pues hemos empezado con Duke y ahora otro también muy grande, Benny Goodman. Benny Goodman, catalogado como el rey del swing. Bueno, hay que decir que esto del rey del swing... fue un poco marketing, que no sé si se lo inventó su manager, un amigo o algo así, y claro, lo del swing se lo pusieron, como dijeron que era el rey del swing, la música ya que hacía Benny Goodman fue catalogada como swing, en la época del, de los 30 a los 40, sí. Pues la era del swing, grandes orquestas, donde todo estaba muy estipulado que hacía cada uno, y los solistas pues tenían poco papel. Benny Goodman pues era el noveno de 12 hijos de una familia de inmigrantes judíos. Toma castaña. Os ganaron a vosotros, sí. Sí, es que nosotros somos 10. Ah, sí, sois 10 hermanos. Sí, sí. Hostias. Sí, qué pero guay. Bueno, comparado con Benny Goodman, pues nada. Entonces, ¿cuánta audiencia tenemos hoy, eh? Por lo menos 10. Con tu familia ya. Y empezó a tocar el clarinete con 10 años, en la sinagoga. De aquella era donde mejor se aprendía, como era judío. Pero debía ser muy bueno porque ya con 16 años se unió a la banda de Ben Pollack. Y a los 17 ya hacía grabaciones propias. Y a los 20 se marchó a Nueva York. Y empezó a trabajar haciendo sesiones de músico independiente, espectáculos radiofónicos y en orquestas de Broadway. Todos se van a Nueva York, ¿eh? Sí, a Nueva York. Al final todo el mundo. Sí, vamos a tener que ir nosotros para allá también, ¿no? Hasta él, que no le gustaba y al final al final cayó rendido también. Bueno, también estuvo un poco haciendo algo de bebop, pero claro, no empieza en sus cosas y al final él era el swing. Exactamente, y él se quedó con el swing. Y la canción que había elegido de Benny Goodman era Sing Sing Win a Swing. Lo que tenía muy bueno también Benny Goodman, según recuerdo, es que era blanco el tío, ¿no? Y en una época en la que había mucha discriminación, ya sabéis. Y él en sus grupos metía a músicos negros, ¿no? Y el que nada más él quería tocar con músicos negros, que eran los que muchas veces tenían el swing realmente, ¿no? Los que tenían el feeling. Y fue de los primeros músicos blancos en apostar por los músicos afroamericanos, como suelen decir en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, quería simplemente decir eso. Sí, sí, no, la verdad que por sus orquestas pasaron importantes figuras de color, que se dice hoy en día. Negros. Ah, bueno. Negros. Afroamericano, pero si se nació en Estados Unidos, si es de Estados Unidos, pero de color negro, bueno, de color blanco. Eran diferentes. Y con Dizzy Gillespie, Charlie Parker, bueno, un montón de muchachos eso que tocaban pues una maravilla. Los fenómenos del jazz. Sí. ¿Y qué vamos a escuchar de Benny Goodman, que te corté ahí el rollo? Una canción de 1936, Sing Sing with a Swing. Muy bien. We'll be right back. Pues, ¿qué te iba a decir yo? ¿Has traído muchas botellas de vino? Pues ya anda llamando la gente. Ya, sí. Ya tenemos una llamada aquí, a ver si me sale esto, porque yo nunca esto sé muy bien cómo es. Muy buenas, hola. Un momentito. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal estás? Noches. Gracias por llamar. De nada. Bueno, llamaba por el primer gazapo, que creo que sé cuál es. Sí, pero, jolín, yo ni me di cuenta, ¿eh? Mira que yo escucho cosas de jazz, pero a ver, ¿cuál es? Bueno, creo. Benny Goodman era el noveno de 12 hermanos. No de 10. No, si lo escuché, perdona, bien. Elena, que te he conocido. Pero... ha dicho Miguel que ellos eran 10 hermanos, pero Duke Ellington eran 12. No, Benny Goodman. Benny Goodman, perdón. Benny Goodman son 12. Sí, sí, sí. Ah, 12. Bueno, anda, te daremos un par de copinas, ¿eh? Bueno, pues entonces nada, me parece. Bueno, tienes una copa de vino y otra más. Sí, una copa o un sorbo incluso, ¿no? Solo un... Oye, muchas gracias. ¿Desde dónde llamas? Bueno, pues desde Gijón. Jolín, ¿y pero desde qué barrio de Gijón? Nosotros estamos en el polígono. No, desde Cima de Villa. Bueno, muy bien, mira qué barrio más guapo, donde estaba antes Radio Crash hace tiempo. Oye, bueno, pues casi lo pillas, pero no era ese, lo sentimos mucho. Bueno, pero sigue intentándolo, Elena, venga ahí. Venga, Elena, sigue intentándolo, ¿vale? Gracias por llamar, chao, un beso, hasta luego. Oye, me encanta esto, ¿eh? Qué bueno. Jo, la gente está al quite, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues... sigamos con el siguiente gazapo. Sí, vamos a ver si metemos uno de los buenos. El siguiente protagonista de la canción es un tal Harry James, que fue un... bueno, en las fotos que he visto yo, un dandy. Un dandy, pues, que podría ser como el cargable de la época, el rocunsón. Ajá. Y claro... pues como nosotros, como tú y yo. Sí, exactamente. Y fue nació en Albany en marzo del 1916 y ya con 10 años ya estaba aprendiendo trompeta con el método Arban, que es un método pues que te va incrementando la dificultad poco a poco, primero un poquito, luego más difícil, luego más que si las escalas, y no sé si tiene unas 150 o 200 canciones que va graduando la dificultad y al final acaban siendo pues grandes músicos. Estuvo con Benny Goodman. Pero luego él ya, pues con 23 años ya, se hizo su propia orquesta. Y hay que decir de Harry James, como diría mi madre... como lo diría yo también. O Harry James, pues que fue el... Bueno, James, ¿no hay un jugador del Madrid que se llama así? Sí, bueno. James. James, así que no se anda con... pues fue el único que tuvo de forma continuada a Frank Sinatra en su orquesta. O sea, que fue todo un lujo. Uh-huh. Y hay música de él que suena en películas como Hannah y sus hermanas y cosas así. De Woody Allen, hacer el apunte. Muy bien, mira, menos mal que tenemos aquí nuestro especialista en cine, qué bien, Uri. Y había elegido la canción I Have Heard That Song Before. Yo he oído esta canción antes, que fue de 1942. Muy bien, pues ahí va. It's funny how it seems real. favorite dream, the dream that brought you so close to me. I know each word because I've heard that song before. The lyrics said forevermore, forevermore, the memory. Pues aquí seguimos en Radio Crash y con nuestro concurso de gazapos, hoy con Miguel Ángel Alfaro, este concurso que bueno que se ha inventado él, y con Puri, que está aquí, nuestra asesora de cine. Y nada, nuestro primer oyente que ha llamado ha fallado, no era ese el gazapo. No, pero seguro que la siguiente acierta. Seguramente el siguiente. Van cayendo los gazapos. Poco atentos a poco. Todos, en todos los países del mundo, aquí en Asturias, en Euskadi. Pues vamos a seguir lados. Con la evolución del jazz y vamos a cambiar de época. Pasamos del swing al bebop. El bebop se caracteriza, bueno, es en la época 1940-1950, más o menos, y empiezan los músicos de las grandes orquestas a pensar, uy, esto ya no es para mí, que aquí van los más flojos en las grandes orquestas, yo soy más, tengo mejor, más nivel, vamos a hacer más improvisaciones. Vamos, mucho yo, ego, ¿no? Sí, sí, más ego, sí. Y entonces empiezan a hacer grupos más pequeñitos, hombre, también influenciados porque había sido la guerra mundial, muchos músicos se fueron a la guerra, unos volvieron, otros no había mucho dinero, y se acaba la época de las big bands y empiezan los grupos más pequeñitos, y donde a los solistas se les da más poder de improvisación. Hay grandes instrumentistas en aquella época y todo fluye más. Una música más intelectual también, menos para bailar, ¿no? Y más de escuchar. Sí, ¿no? Y se creó pues como también un look de los de bebop, pues lo mismo que los punkies van todos con cresta, pendientes por todos los lados, los heavies de negro. ¿Quién te viera en aquella época? ¿Eh? Te estoy imaginando. No, yo nunca he sido, nunca me he vestido de nada, siempre he vestido igual. Un clásico ahí. Clásico. Pues los del bebop tenían que ir con sombrero, perilla y con gafas de sol. Sí. Si no, no eras del bebop. Eran unos modernos de la época. Sí, sí. Y claro, yo quería presentar a Thelonious Monk, un pianista pues de los mejores que ha habido en esto del jazz. Sí, sí. Fue un fundador del bebop. Gran compositor, además, tiene temas buenísimos. Nació en Carolina del Norte. ¿Sabes dónde está Carolina del Norte? Pues en el norte, ¿no? Encima de Carolina del Sur. Eso sabía yo que iba por ahí. Bien. Pues empezó a tocar el piano con 6 años, autodidacta, que para mí eso tiene un mérito impresionante. Y empezó con 18 años, empezó con 6 años a tocar, con 18 años ya se fue con un predicador a recorrer el mundo. Se le quedaba pequeño el pueblo donde había nacido. Y con 24 años ya se fue a Nueva York y estuvo tocando. Otra vez a Nueva York, todos van a Nueva York. Todo el mundo va a Nueva York. Y tocó en el Minton's Playhouse, que es como la meca del bebop. Exactamente. Allí el Thelonious, organizaba unas sesiones de cutting competitions. Ajá. Creo que se dice así. Bueno, que yo me imagino que son a ver quién improvisa mejor. Y venga. Se juntaban allí, en aquella época, pues, Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Miles Davis, y pues aquello, pues, ¿quién hubiese podido verlo? Porque eso hubiese sido un lujo. El Thelonious yo pienso que fue un gran colega, porque En el 51 le detuvieron por posesión de drogas y dicen que no era de él la droga, pero él cargó con la responsabilidad y de aquella, si te pillaban con eso, te quitaban la licencia para poder tocar música en Nueva York. Tenías que irte fuera. Que lo que puede suponer eso, porque te vas a extras radios donde a saber quién te va a ver, si te van a ver o no te va a ver, y él cargó con las culpas. En el 57 ya fue cuando el auge de Thelonious Monk, y a partir de ahí pues ya se le consideró estrella, bueno, pues o mito o lo que se le quiera llamar. Tocó con los Giants del Jazz, un grupo que se formó en el 71, pues con todo la creme de la creme de los grupos de jazz que había habido hasta esos momentos. Y se retiró repentinamente porque tenía problemas mentales. Sí. Y ya de él nunca más se supo. Hay un documental muy chulo que os recomiendo que se titula Straight No Chaser, que es un tema de él, es un blues de Thelonious Monk, que yo creo que está por ahí por internet, que os recomiendo que lo veáis, porque bueno, sobre la vida de él, de conciertos y de trocitos de eso, y la verdad es que era un personaje muy especial. Especial, y bueno, y tiene temas buenísimos. Es uno de mis preferidos, el mismo. Tiene una forma de componer muy muy curiosa, muy simpática incluso. Tenía un... No sé, terminaré interesándome por el jazz también. Sí, hombre, para eso te trajimos aquí. La oyes 100 veces hoy. Porque vamos a poner, la canción que vamos a poner es una que compuso en el 44, que se titula Round Midnight. Una de las baladas más bonitas que hay en el jazz, ¿eh? Hasta ya veréis. Pues no estamos alrededor de la medianoche, pero bueno, tampoco queda tanto, ¿no? Este era el tema de Linus Moon, y además es que me encanta, porque es que lo estoy viendo aquí en el vídeo de un concierto en directo de ellos, no sé dónde, pero porque no lo pone, pero bueno, la verdad es que me lo paso guay viéndoles a estos señores en esta grabación, que no sé de qué año será, pero 60 por lo menos, 60 y algo, ¿no? Eso no, mire, ponía la canción del 44, pero sí, la grabación, la grabación. El 60 y pico, me imagino, algo así. Bueno, pues qué bien me lo estoy pasando aquí con Thelonious Monk, con... Nadie llama, ¿eh? Nadie nos llama al 985-14-23-45 para esos gazapos que ya metiste. Ya metiste varios, ¿eh? Sí, pero la gente parece que no se anima. No sé, igual necesitan más información. Bueno, vamos a poner uno fácil. El siguiente del que vamos a hablar, Dizzy Gillespie, pues un nombre importantísimo. Ya está, el gazapo ahí. No. Nació en Durango, Vizcaya. Claro. Y... que está en Carolina del Sur. Claro, ¿sabes dónde está? Pues yo pienso que está por debajo de Carolina del Norte. Sí. Más o menos. Y oye, una pregunta, ¿y hay Durango del Norte y Durango del Sur? No, pero... Pues podría ser, ¿no? Porque si hay Carolina del Norte, Carolina del Sur, y lo de antes también... Hombre, yo cuando miro lo del tiempo en Durango me sale muchas veces el de México, o sea que cuidadín, ¿eh? Ya. Pues yo creo que nació en Durango porque en Durango hay la gente de la zona le conoce como el pueblo de los sapos. Y hay un pique entre ese Durango y los pueblos de al lado. Y a la gente de Durango les llaman los sapos y a los de los pueblos de al lado los de los burros y tal. Sí. Y claro, yo viendo el vídeo que tengo ahí de Dizzy Gillespie, es que nunca he visto unos mofletes tan... que se puede hinchar tanto unos carrillos como esa persona. Ni Louis Armstrong ni nadie. Es que Dizzy Gillespie, aquello era un moflete andante. Curioso, ¿eh? Esa formación que tiene en la cara ahí, el tío. Sí, es una pasada. Pues fue una... Dizzy Gillespie fue uno de los más figuras más relevantes del bebop. Así que ibas a decir de Durango. Bueno, también. tiene una calle. Pero bueno, y tocó el saxo, muy gran saxofonista, colaboró con Charlie Parker. Dicen que cuando se conocieron Charlie Parker y él, que es en Kansas City, en una habitación de un hotel, estuvieron toda la noche tocando juntos, que no podían parar de tocar. Y porque Charlie Parker pues fue otro de los grandes del bebop, de la época del bebop. Lo único que Dizzy Gillespie era bueno en grandes orquestas y Parker, pues, en pequeñas formaciones. De hecho, tocaron bastante juntos y era como Pixie Dixie, pero Dixie y Bear. A Charlie Parker lo llamaban Bear. Sí, de hecho, tienen algún disco así, ¿no? Algo así. Sí. Bear y Dixie. Sí, pero era trompetista él, ¿no? ¿O ese es un gazapo que hiciste también? Ah, sí. ¿Qué he dicho? Trompetista, pues que era. Trompetista. Trompetista. Es trompetista. Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie, sí. Pues... Estamos engañando a la gente, ya no saben cuándo... Hay que jugar despiste. Claro. Para que esté la gente atenta. Que claro, es que ellos se duermen a estas horas. Y la canción que había elegido es... Un clásico. Un clásico, A Night in Tunisia. Muy guapa también. De 1942. Pues nos vamos a Tunisia. Túnez, qué bonito. Thank you. Sí, señor, Dizzy Gillespie, vaya mofletes que tenía el tío. Sí, sí. Bueno. ¿Cómo soplaba? De Durango era el tío. No puede ser de otro sitio. Del pueblo de los sapos. Es saxofonista, ¿no? No, era trompetista. Vale. Pero ahora viene su alter ego, que es Charlie Parker, que es saxofonista de toda la vida. Su colega. Este nació en 1920 en Kansas City. Y como todo el mundo, pues se fue a Nueva York y ahí estuvo viviendo hasta el 55. Joder, ahí estaban todos en Nueva York, ¿eh? Sí, hay todos colegas, hay unos de otros. Debía ser Nueva York todo clubs de estos de música, porque es que yo no sé cómo cabían tantos músicos. Público no habría, pero músicos... Seguro que más músicos que público, casi, ¿no? Pues fue otro de los grandes del bebop y eso, y con Dizzy Gillespie, pues fueron de los Dixie Pixie, los Dixie Pixie de los del bebop. Empezó ¿cómo suena con... eso, Dixie Pixie? También aprendió de manera autodidacta y para mí Charlie Parker no sé, me da mucha penita porque el pobre tuvo una vida muy desgraciada. Murió con 35 años, estuvo enganchado a la droga mucha parte de su vida. Empezó tocando el trombón, pero como los padres decían, es que este es pequeñito, pon trombón, mejor un saxo. Y ahorraron una pasta y le compraron el saxo. Y a los 14 años ya dejó la escuela para ir a tocar. Se metió en algunas bandas por ahí de la zona. Con 19 años se fue a Nueva York y... fue a un club de lavaplatos y así aprovechaba que como en el club este estaba Art Tatum, pues aprovechaba y lo veía, que siempre es una buena influencia. Pues sí. Hay una película, ¿la visteis? La de Bear. Sí, de claro. Además, encima, cuando nosotros estuvimos en Nueva York, estuvimos en el hotel que salía en la película. Ah, ¿sí? O sea, sí, cuando salían, ¿verdad? Cuando salían al balcón los de en el teatro, por detrás se veía el Fantasma de la Ópera, que era la ópera que habíamos ido a ver nosotros, el musical, y estábamos en ese mismo hotel. Qué casualidad. Bueno, tuvo una vida bastante difícil este. Con 27 años ya estuvo por una sobredosis de drogas y alcohol, estuvo ingresado 6 meses en, no sé si aquello sería psiquiátrico o qué, porque en aquellas épocas no sé qué es lo que sería. Y luego ya volvió y grabaron en el Carnegie Hall, pues grabaron un gran disco con Charlie Parker y Dizzy Gillespie. Y ahí estuvieron, que... Claro, tuvo problemas porque también con su adicción a la droga pues le quitaron la licencia para trabajar y tuvo que marcharse fuera. Y en el 54 murió una hija suya por neumonía porque no tenía dinero suficiente para pagar el tratamiento. Tuvo 2 intentos de suicidio y al final con 34 años el pobre se murió. Vaya, vaya historia. Sí, una vida corta. Pero bueno, la buena noticia es que tenemos otra llamada. Creo que te han pillado otro gazapo. No, ¿cuántas fastidies. Botellas dijiste de vino trajiste? Ya nos bebimos una. He traído 4, a ver. Bueno, que... pues todavía nos quedan 2. Así que vamos a dar paso, a ver si lo consigo, a nuestra siguiente invitada. Hola. A ver. Hola, a ver, ¿qué tal? Uy, esta es vasca. A ver. Hola, buenas. ¿Nos buenas escuchas? Sí, señorita Puri. Hola, Merche. Dinos un gazapo. ¿Nos escuchas? Sí, sí, ¿se oye? Oigo un poco lejos, os oigo un poco lejos. Es que estamos muy lejos, seguramente. Sí, sí. Yo llamo desde Durango para decir que Dizzy Gillespie no nació en Durango. No, yo pensé que ibas a decir que lo conocías. Cámara, mira, de allí, sí, del barrio. Pero Miguel, ¿cómo metes la pata así, hombre? Ostras, pues yo estaba convencido. Yo llamo por la botella de vino, ¿eh? Bueno, pues no te preocupes, que creo que te la van a enviar, ¿eh? Tienes una botella de vino que has ganado. Vale, sí, vale. Sí. Es verdad que no nació en Durango. Vaya, nos has engañado, yo me lo había creído lo de Durango. Sí, sí, sí, joder, pues yo convencido. ¿Ya sabéis a quién tenéis que enviar? Déjanos la dirección por yo, si acaso. Yo no lo sé quién es, ¿con quién hablamos? Pues con Merche Alfaro. Ah, pues Merche Alfaro, mira, el apellido me suena. Te suena, ¿no? Sí, sí, me suena algo. Sí, a mí también, no sé. A ti también te suena, Miguel. Sí, es que yo trabajo en la carretera de Alfaro, entonces sí. No sé si es por eso. Igual es por eso, no, por la calle. De la similitud del nombre de la calle donde trabajo. Ay, que trabajas en una calle donde... Sí, sí, sí, carretera Alfaro. Ay, qué coincidencia. Jolín, Merche, pues nada, ya te cojo yo tu dirección ahora fuera de micro y te mandan esa botella que te deben, ¿no? Oye, que la traigan ellos en persona, si no. Bueno, mejor. Voy yo con ellos también, me cago en Dios Durango, que me encantaría. Vale, vale. Bueno, gracias, ¿eh? Un saludo. Venga, un saludo. Hasta luego, Agur. Chao. Pues la canción que vamos a poner de Charlie Parker es Now's the Time, de 1945. Pues muy bien, ahí va. A ver si la encuentro, que cuelgo el teléfono o esto de... No, es que no tengo telefonista, ¿sabéis? Pues seguimos escuchando a Charlie Parker, este blues que se titula Now's the Time. Y nada, hemos descubierto que Dizzy Gillespie no nació en Durango. Ha sido una gran desilusión, pero bueno, con Charlie Parker... Puri, ¿te acuerdas de Charlie Parker en la película? Es que me acabo de acordar ahora. La película toca este tema, bueno, igual no te acuerdas ya, pero sale este tema un día, una noche, es que estaba el tío un poco borracho y tal, opuesto. ¿En Casablanca? En Beer. En la película de Beer, este tema, le sale tocando este tema, le pica a Dizzy Gillespie, que estaba durmiendo en su casa ahí y tal, y sale con su mujer, y le toca este tema, tocándole esto, oye, se me ocurrió esto y tal. Y nada, es que me acabo de acordar con el tema, tenéis que volver a verla para recordar esta imagen. Sí, además a mí es una película que me encantó, no me importaría nada. Es que Clint Eastwood mola, ¿eh? Sí. Mola mucho, ¿no? Mucho. Y esa película me pareció preciosa, ¿eh? Sí. La verdad que sí. Pues seguimos con un poco recorriendo los caminos del jazz. Y claro, son inescrutables. Exactamente. del bebop pasamos, bueno, no sé por qué pasamos, porque ahora viene Miles Davis y es que se ha pasado por todos. Por todos lados, ese tío. Qué tío. Del bebop llegamos al cool bop, donde la música es un poco más intimista, más de aquí te agarro, te bailamos y estas cosas. Luego pasó... ¿Qué definición? Pues bueno. Es muy gráfico, ¿eh? Sí. Sí, sí. Bueno, a ese es de los pocos a los que he visto en directo. Sí. ¿Eh? ¿A Miles? Sí, sí. Hostia, pues no, yo sí, tuve sí, la suerte sí. también de verlo aquí en Gijón. Tú en la Plaza Toros. Claro, ¿eh? ahí le vi. Joder, yo también. Pues poco antes de morir, murió al año siguiente o sí, algo así, o a los sí, pocos sí, meses. Sí, sí, sí, ahí. También recorrió el jazz modal, el jazz fusión, el jazz rock, o sea, es que ha sido el precursor de todos los jazz, de todos los estilos de jazz que ha habido. Entonces, a mi manera de ver, es el músico por excelencia, el más grande que pueda haber. Porque, no sé, yo me acuerdo siempre de Jarabe de Palo, que toca una canción bonito, todo me parece bonito. Y no sé, y es cambia la letra y sigue con la misma canción y dices, joder, pues vaya canción, vaya músico de... Y en cambio este ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Me encanta esa comparación que has hecho ahí con Jarabe de Palo. Ay, y de repente un poco, es que no sé, yo a Jarabe de Palo lo veo siempre una canción, sí, que cambia, sí, la letra, tiene un estilo peculiar con la voz del tío, sí, que siempre es lo mismo, sí, sí, sí, sí, sí. Que gusta lo que sea, pero bueno, para gustos, pues, ¿no? Miles pero... siempre quiso cambiar, siempre, al poco, mira que tenía éxito y quería cambiar el tío, quería cambiar. Y unas evoluciones constantemente, que a mí es una cosa que me sorprende, porque para mí eso es un músico de verdad, el que va cambiando. Dicen de él buscando, que, ¿no? Sí. Gran buscador. O sea, él empezó tocando la trompeta, bueno, empezó y acabó tocando la trompeta, un estilo característico muy suyo, porque usaba una sordina de acero Harmon, y eso es el sonido que le da bastante importante. Uh-huh. Y tuvo la suerte de que era hijo de un dentista y de una profesora de música, pues lo mejor para un trompetista. O sea, claro, te arreglan la boca y el otro te enseña música. Pues lo mejor de lo mejor. Buena conclusión. Estaba predestinado. Pues a los 12 empieza a recibir clases de música, a los 12 años, y a los 16 años ya tocaba fuera de la ciudad. Y tocó en la orquesta de Billy Eckstein, no sé cómo se pronuncia. Es, que es complicado. Es, ¿eh? Es que a la hora de pronunciarlo a mí me sale Einstein y no era Einstein. Einstein era otro, sí, sí. Sí. Es, coincidió con Charlie Parker y Dizzy Gillespie. Es cuando Louis Box y de los años 40 tocó con ellos. ¿Sí? Sí, que cuando yo era muy joven, tenía 18, 20 años, no sé exactamente cuánto. Sí, y era muy joven. Sí. Claro, luego tuvo que, como se dio cuenta que los estilos no confluían, pues se tuvo que apuntar de nuevo al Institute of Musical Arts of New York para perfeccionar sus maneras. Y oye, estoy pensando ahora, joder, que siempre estás hablando de que empezaron a no sé qué años estos músicos, no sé qué. ¿Y cuándo empezaste tú a tocar la guitarra? Yo a los 14, pero me quedé ahí. Bueno, ¿cómo que te hombre, has evolucionado un poco, porque de la Polla Records y de Cortatu a escuchar a Miles Davis, pues ya sí, algo más escuchaste, ¿no? Lo que pasa es que he tardado 30 años. Bueno, hombre, no hay prisa, ¿no? Sí, sí, sí, no me da tiempo a mucho. Bueno, pero la guitarra no la has dejado de tocar nunca tampoco, ¿no? Claro. Y bueno, para mí fue eso, el Miles Davis fue de No seguimos con el tema, ¿eh? Ya cortó. Vamos a hablar de otras cosas. Venga, que son más de interesantes. Vale, ya veo que no... Y venga, fue el pionero del cool bop, porque en el 57 sacó un disco que se llamaba Bear of the Cool, el nacimiento del cool. Luego hizo el jazz fusión y el jazz modal. El jazz modal, que estaba basado en improvisaciones en escalas en lugar de en cambios de acordes. Y también fue el precursor en el jazz rock, que pues John Scofield, Chet Baker y todos estos que venían de otras escuelas diferentes, pues él les animaba a tocar en plan más eléctrico y conseguía hacer de todos los músicos que tocaban con él maravillas, y todo el mundo habla de él pues maravillas. Bueno, sí. Más o menos. Personalmente creo que no, pero ya, sí. Musicalmente sí. Sí, yo solo me atengo a la música. Ah, vale. Personalmente, sí. Como no lo conocí, pues ya, no puedo opinar nada. Yo tampoco, ¿no? Yo por lo que leí por ahí. Sí, sí. Y claro, de Miles Davis, yo había seleccionado una canción del disco Keynote Blue. Qué bueno, qué gran disco, ¿eh? Que es de los mejores que ha habido en la... Bueno, del jazz, es una obra maestra del jazz, el Keynote Blue. lo grabaron en dos sesiones en 10 horas, que para mí es algo impensable. En 10 horas grabar, pues no sé si eran 6 temas o 8, y totalmente improvisado, porque él les había dado unas nociones a los músicos que iban con él. John Coltrane iba en esa grabación. ¿No me has traído John Coltrane aquí? Es que había mucho para elegir y me lo he dejado. Pero que dices, joder, y les dijo, bueno, os leéis las partituras, pero no ensayéis mucho, ya tocaremos allí. Y en 10 horas sacaron este pedazo de disco. En aquella época, en 1959 creo que es el disco, vendió 4 millones de copias. Una barbaridad. En el 59, 4 millones de copias. O sea, hoy en día es como uno de las obras maestras. En el 2003, la revista Rolling Stone sacó una publicación de los 500 mejores discos de la época y está clasificado como el 12. A ver, ¿cuál fue el número 1? Botella de vino para el que llame. Carlos, yo ni idea. Vamos. Número uno, pues no sé, podría ser El sueño de las flores de Carlos Pizarro. Ese creo que era el número 2. Ay, mierda. No tengo ni idea cuál es. Pues, ¿lo vas a decir o alguien tiene que llamar? El Hathaway to Hell de AC/DC, el número 200, para que os hagáis una idea de cómo está la balanza. Sí, sí. No, pero preguntamos por el 1. Sí. No, y te puedo decir más. De John Coltrane, Giant Steps, el 103. ¿Y el Love Supreme? ¿Cuál? No, ese no lo tengo. No tienes. El Harvest de Neil Young, en el puesto 82. Escalera al cielo de Led Zeppelin en el 69, o sea, para que veas el nivel, el listón que hay. Buen número. Una pasada. Sí. Marvin Gaye, el sexto. Los Rollins, el séptimo. Blonde in Blonde de Bob Dylan, el noveno. London Calling de Clash. Hombre, uno será de los Beatles, ¿no? Uno de los Beatles. Es de los Beatles. Claro, me imaginaba. Tenían que estar también ahí, ¿no? Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Pero bueno, si quieres yo te hago una lista ahora también. Ahora, mira, entre esta canción te voy a hacer una lista. De los 500 mejores. Oye, ¿y el 2 cuál es? Que ya me he enganchado. El 2, Beat Boys. Ah, sí. Pet Sounds. Y el 3 no te lo digo porque no lo he apuntado. Bueno, no, ya con el 1 y el 2 ya tengo bastante. Muy bien. Pues nada, escucharemos a Miles Davis, que está en el puesto 12. Sí, con la canción So What, que la sacó en el 59. Muy bien. Pedazo canción. pues estamos cool, con el cool jazz aquí de Miles Davis, con el temazo este que ha sonado ya varias veces en el programa, que es So What. Que te enganchaste al jazz con Miles, me estabas comentando, ¿no? Sí, sí, a mí compartí piso con un argentino que tenía unos discos de Miles Davis y cuando empecé a oírlos dije, uy, es qué bonito suena esto. Esto merece la pena, hay que investigar. Suena bonito, sí, Miles, ¿eh? Sí, porque es una música que te está relajado, estás cómodo, puedes oírla las veces que quieras, no sé, te hace sentir bien. Entonces fue un poco el que me hizo investigar un poco más sobre el jazz, qué más músicos había, qué se podía oír. Y no sé, la verdad que el músico por excelencia, para mi gusto, Miles Davis. Y bueno, seguimos un poco con el cool, si quieres. Sí, sí, sí, el cool bueno, es cool, ¿no? Cool es algo como guay también en inglés, sí. ¿No? Pues mira, vamos a con, sí. Seguimos con... Para mí ahora cool. Viene un músico maldito. A mí me da una pena, no sé, cada vez que hablo de este músico que voy a nombrar ahora es que me saltan las lágrimas porque me da una pena, me parece un músico muy bueno, pero de los que tienen mala suerte en la vida y que todo le sale mal. Bueno... Todo mal, todo bueno, no, pero... Todo mal no le salió, ¿no? Es un tío muy... Sí, bueno... Muy famoso, ¿no? Con su música sí, y su... Sí, pero que tuvo una... No sé, no me gusta a mí el final. A mí me gustan los finales felices. Y tuvo un final un poco Hombre, triste. Este sí que tuvo un final chungo, ¿no? Caerse sí. por... Caerse o que le tiraran sí, por una ventana, ¿no? Sí, a saber qué pasó ahí. Sí, sí. Continúa, por favor, que nos están llamando. Sí, no sé hoy tenemos ya una infinidad de llamadas. Joder, no sé si vamos a dar abasto con tantas... Tenemos colapsada la centralita, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto es terrible. Uy, pues se ha cortado. Bueno, vaya. Bueno, pues, ¿qué pasó? Seguimos con Chet Baker, otro de los grandes del cool, uh-huh. Que, no sé, nació en Oklahoma, su padre guitarrista, su madre trabajaba en una perfumería y lo mismo empezó con el trombón, pero también le quedaba grande, entonces se cambió. Qué pesados todos, ¿eh? Querían empezar con el trombón, todos. Mira que es un instrumento que hay que tener el brazo largo. Además, que si eres niño, pues no tienes esa capacidad, es imposible. Yeah. ¿Cómo son los niños? Pues, siempre quieren cosas raras. Sigue. Y yo pienso que fue también una persona un poco con la cabeza un poco descentrada, porque ya con 16 años dejó todo, se enroló en el ejército, estuvo un año o dos... Y volvió de nuevo a Estados Unidos porque se fue a Berlín cuando con 16 años al ejército. Volvió a Estados Unidos y luego estuvo un par de años que estudió más música, pero de nuevo, otra vez la mala cabeza, se fue al ejército de nuevo con 21 años, regresó y estaba bastante influenciado con Miles Davis. Vale, espera que te cortes, sí, que vamos sí. a meter ahora una llamada que tenemos ahí sí, esperando, sí. Así que seguimos sí, luego sí, con sí. Chet Baker, ¿vale? A ver si... ¿Hola? Hola, buenas noches. Hola. ¿Qué tal estás? ¿Nos oyes? ¿Nos escuchas? ¿Sí? Hola, buenas noches. ¿Hola? Hola. Hola, hola. A ver. Sí, sí, ¿nos oyes? A ver. Sí, sí, sí, sí. Nosotros te oímos. ¿Sí? Hola. Sí, mierda también. ¿Hola? Acabas sí, de sí, decir hola. Mierda. Sí, sí, sí, sí, sí. Te estamos oyendo. Te oímos a ver, perfectamente. Sí, quería decir ¿sí? que uno de los gazapos sí. podía ser que eso de que empezó con la guitarra con 14 años y se quedó ahí, ese es un gazapo, porque ha evolucionado muchísimo desde entonces. Sí. No es de jazz, ¿te refieres pero... a Miles Davis? ¿Eh? No, me refiero a Miguel Ángel Alfaro. Ah, ya, claro, es que Miles Davis toca la trompeta, es verdad, voy a fallar. Pero ese no es de jazz. ¿Eh? Que ese no es de jazz. Solo quería decir que no es cierto lo que ha dicho él. O sea, no que nos jazz. Ha engañado, Miguel, era otro gazapo de los que ha echado él. Pues botella de vino. Sí, ¿otra botella de vino? Joder, pero te oye, vas a quedar arruinado. No vamos arruinado. A dar abasto, ¿eh? Esto no pues... Pero será, bueno, será vino bueno, ¿no, hombre, Miguel? Desde luego. Esto pues, es terrible. Sí, sí. Nada. ¿Y con quién hasta tenemos...? Luego, ¿eh? No, espera. ¿Con quién tenemos el gusto sí. de hablar? Pues con Conchi, ¿con? Una hermana de Miguel. No fastidies. Sí. Desde Navarra. Desde raro. Navarra, jo, sí, Navarra, sí, qué buena tierra. ¿No sabes pues que yo estuve... escuchamos desde allí, sí. ¿Sabes sí. que yo estuve viviendo en Pamplona hace 5 años? Mira qué bien. Sí, sí, sí, qué buena gente hay por allí. Pues la verdad que sí. Ah, mira, de hecho, sí, voy sí. a ir a tocar el 2 de febrero a Pamplona. ¿Tú vives ajá. en Pamplona? No, vives en no, un pueblo. No, vivo en ¿eh? Un pueblito cerca, ah, en vale, cerca vale. de Aralar, de la Sierra de Aralar. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Pues en Pamplona estoy el 2 de febrero, un martes vale. allí, en el garaje. Ya avisa... ya avisaremos por aquí. Muy bien. Vale. Oye, pues bueno, gracias, suerte. Y botella de vino. Vale. Un abrazo, un beso. Hola, un beso. Que sigáis tan bien como hasta ahora. Hasta bien, luego. Hasta luego. Adiós. Oye, me encanta. Nunca habían llamado tanto a la radio como hoy. Puri, gracias. ¡Qué éxito! Joder. Sí, sí. Pero yo me estoy quedando sin dinero. Tanta botella de vino, sí, sí, la bueno, leche. Sí. Bueno, pues sigo un poco hablando de Chet Baker, ¿no? mi amigo íntimo. Porque sí. Yo, no sé, lo veo como tan cercano, ¿no? Tan cercano. Sí, sí, sí, que, sí, sí, no le pasa sé. A todo el mundo, sí, yo creo, con Chet Baker, sí. Me parece que fue una persona impresionante, que tuvo mala suerte en la vida, o igual mala cabeza, o que no sé, o se le truncaron las situaciones. Pero bueno, fue elegido con 22 años, lo eligió para su orquesta o Charlie Parker. Charlie Parker estaba buscando trompetistas y tenía 50 en la cola. Y cuando entró Chet Baker dijo, no, que se vayan el resto, que ya encontró lo que busco. Y les dijo luego a su gente, he encontrado una cosa, oro fino, canela molida, como dicen en Andalucía. Y la verdad que yo pienso que sí, porque la voz impresionante, la manera de tocar la trompeta impresionante, es algo sublime de oír. Claro, el problema fundamental, que en aquellas épocas, pues con la droga todo el mundo caía, y este cayó y estuvo envuelto en mil historias. Estuvo en Italia año y medio en la cárcel por droga, luego fue a Francia, de Francia le echaron a Inglaterra, de Inglaterra a Suiza, de Suiza a Alemania, de Alemania a Estados Unidos. No le querían nadie, pues porque lo veían como un drogadicto, la mala prensa. Y al final murió en Ámsterdam. Sí. ¿Y a qué no sabes dónde dio el último concierto? ¿En dónde? En el Johnny, en Madrid. ¿Ah, sí? Sí, sí. En 1988, el 11 de marzo, en el Colegio Mayor de San Juan Evangelista de Madrid. Bueno, eso dicen mis fuentes. Bueno, que son fieles. Un gazapo. Sí, sí. ¿Que nos podrá llamar alguien ahora? Ahí lo dejamos. Pues a mí bien. También hay que decir que al pobre, pues en una de estas épocas de drogas, pues le rompieron la cara y le... Los dientes a... Y no podía tocar, tuvo que cambiar la manera de tocar, el emboque. Como su padre no era dentista, como no, Miles. Miles tuvo la suerte de que sí, no sé si le darían la paliza o no, pero... Miles era más listo, me parece. Sí. Bueno, pues de Miles Davis hay una canción, de Chet Baker, sí, hay una canción del 46, que es Tenderly, creo que es del 46, no lo sé, no he podido investigar bien si es del 46. Bueno, 46, 47, bueno, tampoco. Sí, de aquella época. Y también otro exponente del cool bastante importante. Muy bien. Thank you. Qué bonito es este tema, ¿eh? Tenderly, de Chet Baker, en esta versión. Yo todavía estoy conmocionado, no puedo ni hablar. Me deja la piel de gallina. Bueno, será la emoción también, ¿no? De que llame tanta gente y que pille tus gazapos, ¿eh? ¿Cuántas botellas de vino vas a tener que mandar para allá? Hay buen nivel entre los oyentes de este programa, sí, ¿eh? Sí, buen nivel. Nivel, no pasa ninguna, ¿eh? Sí, sí. Y desgraciadamente, pero estamos llegando ya al final del programa, nos queda poner, pues bueno, el último tema. Pero antes de acabar, pues nada, quiero daros las gracias a Puri y a ti, Miguel, por estar aquí, por compartir este ratito conmigo y con la voz del árbol, y por traer estos embutidos y este vino tan rico que habéis traído también, este vino que vais a mandar a toda esa gente que ha acertado esos gazapos. Pero antes de terminar, tengo que preguntaros pues las dos preguntas del programa, que son pues cuál es vuestra voz y cuál es vuestro árbol preferido. Así que empezar cuando queráis ambos y decirme lo que queráis. Pues son preguntas difíciles las dos para mí, porque de árboles entiendo muy poco. Pero bueno, así uno que me llama la atención es el acebo, que es el árbol este que pone en Navidad mucha gente, ¿no? Que es como muy llamativo. Uh-huh. Pero bueno, no lo sé, ¿eh? Porque me gustan muchos árboles y que tienen flores y no tengo ni idea. Y luego, pues no sé, voces. Puf, madre mía, me gusta tanta música. Pero, pues una voz a mí, pues la voz, Frank Sinatra, por ejemplo, ¿no? La voz. No sé, es mucha gente me gusta, sí. Pero Frank Sinatra siempre me gustará. Para eso soy clásica también. Muy bien, y además es la voz, como dices tú. Exactamente, claro. Por eso. Pues muy bien, Puri. ¿Y tú, Miguel, qué me dices? A mí, de árbol lo tengo claro, el roble. Fuerte, resistente, es mi árbol. Uh-huh. Y de voz, yo de jovencito siempre me gustaba Neil Young. Y no sé, me gusta ese timbre de voz medio, no sé cómo llamarlo, como eunucal, que tiene la voz un poco aguda. No lo sé, me gusta ese timbre y siempre me ha gustado, no sé. Vas a tener que hacer un diccionario nuevo. Sí, me gusta esa eso que acabas de decir, sí, esa palabra. Pues muy bien, pues nos quedamos con esa voz y con ese árbol que nos dicen Miguel y Puri. Y nada, ¿con qué vamos a terminar, Miguel? Pues yo quería poner una canción de Nina Simone, que no sé si está bien dicho, seguramente será Simón. Que bueno, para hacer un resumen. Pues tenía unos rangos vocales extraordinarios y fue una incansable luchadora de los derechos de los afroamericanos. Me imagino que por las circunstancias que le tocó vivir. Ya ella empezó a tocar el piano con 4 años, a los 10 años dio su primer concierto o recital y sus padres se sentaron en la primera fila del teatro donde iba a darlo y le dijeron, oye, vosotros para atrás, que no sois blanquitos. Y claro, esas cosas marcan. Luego fue a estudiar... Quiso estudiar piano en un colegio prestigioso y también no le dieron la beca porque pues la pobre tenía un color diferente. Y esas cosas pues le hizo ser bastante beligerante con las cuestiones raciales. Muy bien. En bueno. Cuanto a la canción que vamos a poner, pues es My Baby Just Cares For Me, que se hizo famosa en el 87 por un anuncio de Chanel número 5. Aunque ya había no sido... me hagas publicidad. Ay, perdón. Vale. Perdón. No, es para que no la compre la gente. Aunque se había publicado en el 58. Eso con lo de Marilyn todo el mundo lo sabe. O sea que... Pues eso, con sí, ese tema con eso nos despedimos. Vamos a despedir y, oye, daros las gracias, un placer. Y han quedado temas en el tintero ahí, sí, ¿no? Sí, unos cuantos. Es que, jolín, hay que hacer otro programa. Para otra vez. Para dentro de unos meses nos volvemos a ver, ¿vale? De acuerdo. Bueno. Un besín, venga, bueno, cuidaros. Un bueno. Saludo. Chao. And races, my baby.